dado un traspiés y pues, yo no he bebido nada porque estoy loca ahí en el tema. Pero bueno, con la coca y sobre todo con el café, que estimula mucho más que la coca, sí. pues uno se defendía bien. La coca masticada, ¿se entiende? O la infusión. La infusión o la coca masticada, que no es más estimulante que el té ni que el café. Lo que pasa es que, bueno, la coca ya tiene toda esa leyenda en torno, pero para que la coca sea eficaz, pues hay que hacerla como la mascan, ¿no? La mastican la gente del altiplano, que es mezclada con raíz de quinoa y con ceniza o con yeso, no me acuerdo cómo lo hace. Entonces sí, ahí se libera, se produce el alcaloide y entonces tiene ese efecto que les mantiene pues sin hambre y poco menos que insensibles al cansancio. Esto, como diría la leche de animales, es nada más que de sufrir. Bueno, pues hemos pasado un poquito por las calles de Cuzco y hemos averiguado uno de los grandes secretos a don Fernando Jiménez del Oso, que le dio por investigar más allá de la lápida y descubrir que las leyendas a veces no son tanto y que a veces se crean o se levantan en base a saber qué intereses. Pues por Cuzco hemos paseado y la próxima semana iremos a Machu Picchu, o por lo menos a su camino, nada más y nada menos. Gracias, don Fernando. Pues gracias a ti. Bueno, te espero la semana que viene en la estación de San Pedro, que es donde se coge el tren para ir a Machu Picchu, y iremos para ahí.